para que puedan apuntar lo que deseen. La primera pregunta dice así: así como hemos desarrollado un alto nivel urbanístico, ¿habremos desarrollado también altos niveles de tolerancia, respeto y apoyo a las diferencias culturales, diferencias de diversidad funcional y diferencias de clase? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿existe discriminación interna dentro de los colectivos, movimientos y organizaciones emergentes? Tercera y última pregunta: ¿considera que Santa Cruz de la Sierra se encuentra en un proceso de desarrollo humano en términos cuantitativos respecto a lo cualitativo? Pregunto si quieren que repita alguna de las tres, o estamos bien con las tres. Para hacer una pequeña introducción, voy a leer sobre Santa Cruz y desarrollo. Santa Cruz es reconocida como el motor económico de Bolivia. En su territorio se desenvuelve el más alto nivel de desarrollo industrial. Santa Cruz es el primer departamento en la contribución al PIB, el de mayor población económica activa, el que genera una mayor recaudación tributaria y produce el 72% de los alimentos para todo el país, y el que ha mejorado considerablemente sus indicadores de desarrollo humano. Y aquí nos detenemos, y aquí es donde nos preguntamos las tres cuestionantes que lancé, y es en este punto en el que queremos discutir sobre el desarrollo humano, si está acorde, y ese desarrollo humano, vemos una ciudad más grande, el centro comercial más grande del país está aquí, la plaza principal más linda del país está aquí, y ese desarrollo estará acorde y estará al nivel en nuestras capacidades humanas de respetar las diferencias culturales, las diferencias de diversidad sexual, diferencias funcionales y de clase. Y ese es el contraste que queremos hacer hoy. Y un aplauso de nuevo para nuestros panelistas. Vamos a empezar con Fernando. Hola. Bueno, muy buenas noches. Muy feliz de estar siempre acá, en esta casa grande. Y bueno, agradecido por estar aquí con mi compañera y con ustedes, ¿no? Que al final de cuentas hacen de que esta ciudad sea más humana. Respecto a la primera pregunta, creo que hay que, para hablar de una Santa Cruz y de un país, hay que también remontarse a la historia, y eso es lo que queremos plantear en este debate. Cuando reencuentran o encuentran los españoles Bolivia, encuentran una sociedad o diferentes sociedades ya estructuradas. Sociedades que ya tenían cierto nivel organizativo y de desarrollo. Es decir, tenían ciudades y en esas ciudades también tenían una composición política en el sentido más amplio. Tenían aún en muchas culturas emperador o a un rey que sobre ellos mandaban a otros niveles, a otro estamento. Desde esa óptica, ¿no? Por ejemplo, la cultura inca o la cultura tiahuanacota o la cultura guaraní y demás, ya tenían un sistema organizativo consolidado, ¿no? Entonces no se descubre nada, sino se invade desde esta óptica de subyugación, si se quiere, ¿no? No nos olvidemos, y por eso quiero hacer énfasis en esta parte, porque creo que va a ser fundamental para entender un poco lo que estamos planteando. Cuando llegan los españoles, llegan 50 tipos con caballos y con arcabuces, y se enfrentan a 40.000 o 50.000 incas, y los incas, que tenían tantos hombres y habían construido un imperio, son derrotados porque nunca habían visto caballos y nunca habían visto o escuchado el ruido de las armas de fuego que traían estos españoles. 50 tipos bastaron para conquistar un continente americano, que ya era, de hecho, un continente consolidado, habitado y conocido por ellos y por ellas mismas, ¿no? Cuando llegan estos señores, en su mayoría gente que venía con diferentes niveles sociales, es decir, eran ladrones, eran traficantes, era gente que de alguna u otra manera venía a probar suerte a este nuevo mundo, y por ende llegan, y llega lo peor en este sentido, porque llegan no solamente a robarse todo lo que había, sino también llegan a explotar a la gente y a los recursos naturales que había. Pasan los años y después de 15 años de guerra por la independencia, más o menos, empieza a tomar otro poder. ¿Quiénes suben al poder? Aquellos resentidos que de alguna u otra manera no estaban contentos ni con los españoles que estaban invadiendo, ni con los indígenas o con los indios que estaban esclavizados, ¿no? Y en este caso surgen estos, pero antes de esto, y eso ustedes lo deben saber como pueblo afro, la primera revolución que hubo en el oriente boliviano fue hecha por los negros, ¿no? Fue una revolución que, por el mismo carácter racial, fueron liquidados todos y todas los que lideraron esa revolución, los negros, ¿no? Eso. Y no nos olvidemos que uno de los caudillos también de la revolución en Sucre fue, bueno, la historia lo narra de una forma muy circunstancial, si se quiere, que el señor estaba durmiendo en la plaza, era un viajero, el Quitacapas se llamaba, y era un negro que estaba viniendo del de acá de Brasil, pero también estaba entre Bolivia, ¿no? Y lo pillan en plena revolución en 1809 en la plaza. Y él se convierte y empieza a agitar las banderas de la revolución latinoamericana, porque el primer grito se supone que está en Sucre, ¿no? El primer grito de emancipación. Después lo meten preso y la historia lo borra. Lo borra porque no era una cuestión que se podía contar en ese momento, cómo alguien que no somos los españoles ni somos los criollos va a escribir la historia. Lo hacen desaparecer y le meten juicio de paso y lo matan. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Con esto a qué voy y a la pregunta. Santa Cruz ha tenido una serie de crecimiento, no nos olvidemos, perdón, que Bolivia, a través de ahí, de la revolución de la revolución de 1825, cuando ya se consolida la República, hemos tenido unos ciclos históricos de crecimiento, pero también de crisis. Cuando empieza la vida republicana en 1900, ¿de dónde surge? A través de una guerra civil en que nos odiábamos paceños con los sucrenses. Ahí nos sacamos la mugre, y ¿quiénes fueron engañados? Los indígenas. Pando, el general Pando, agarra a los indígenas y les dice: ven, a ustedes les vamos a dar varias concesiones, les vamos a dar ciertas libertades para que administren sus territorios, vamos a eliminar el pongueaje y todo demás. Termina, gana la paz y no Sucre, gana la paz, ¿y qué pasa? A los indígenas se los borra nuevamente de la historia. Después tenemos 1930, 32 a 35, que viene la del Pacífico. Volvemos a reencontrar como bolivianos. Ah, habían habido aquí indígenas en el oriente boliviano. Ah, Bolivia también hay gente que viene a luchar por un país que no conocíamos, es decir, el oriente boliviano, el Chaco boliviano, pero estaban encontrados acá en un territorio que ni siquiera conocían y eran víctimas de los zancudos, de todo lo que no conocían en el altiplano. Ese reencuentro entre hermanos hace reconfigurar el país y surge después de la guerra del Chaco un momento interesante, que es la nación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es Bolivia? ¿Cómo es Bolivia? Bolivia está configurada desde La Paz, desde Oruro, desde Potosí, desde los recursos, donde se explotan los recursos desde ahí, y evidentemente empieza a surgir una conciencia de clase. Es decir, somos bolivianos y por lo tanto Bolivia no es solamente el que tiene el nombre Urriolagoitia, no es Bolivia, no es el que tiene el nombre de algún español, sino vamos siendo todos. Y como Bolivia sigue sufriendo crisis, después del 35, empieza a haber otra revolución, el 49. El 49 hay la revolución en Cochabamba, que es la verdadera revolución, que es opacada por el gobierno militar de entonces, pero se consolida el año 52. El 49 es el momento álgido de crisis política social en Bolivia, y el 52 ya es el fin y entra un partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en su momento, Víctor Paz Estenssoro no estaba en el país, estaba en la Argentina, y desde la Argentina se lo trae victorioso sin haber hecho prácticamente nada, ¿no? Como todo político, entra y cumple su rol histórico y entra a gobernar el país. 52, tenemos al 80, otra crisis política de militares en el poder, pero también de reivindicaciones sociales. Y así se van de no a los comunistas, sí a la libertad, sí al orden y demás. Y es por eso que todos los gobiernos de Latinoamérica van reconfigurando su discurso, pero también la composición social. Ahí, y esto ya para concretar a la pregunta, ¿no? Este contexto me parecía interesante para que veamos. En cada momento las ciudades juegan un rol importante, pero ¿qué son las ciudades? Son espacios donde se ejerce el poder político, social, económico y todas estas relaciones humanas. ¿Y quiénes hacen esas relaciones humanas? Nosotros, nosotras, desde diferentes, podríamos hablar desde el punto marxista, desde diferentes clases sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja, la burguesía, en fin. Entonces vamos reconfigurando estos escenarios. Antes de, hasta 1952, 1960, era prohibido entrar a una plaza principal si eras cholo, si eras indio, si tenías abarcas, ¿no? Porque la plaza como escenario de construcción representaba una identidad y era la identidad de clase. Si nos damos cuenta, todas las iglesias, todos los centros históricos que han construido los españoles, ¿qué tienen? La iglesia como poder religioso, tienen la policía como poder de castigo, ¿no? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, detrás de la catedral, ¿qué teníamos antes? La policía, ¿no? Era la cárcel detrás de la policía. Tienes el poder legislativo y el poder ejecutivo. Todos los poderes están concentrados en la plaza principal. Y esto tiene una connotación en la construcción de las ciudades. El cura está ahí para sentenciarte y para decirte está mal algo, y el otro está para castigarte si haces algo malo en tu vida terrenal, y el otro está para ponerte las leyes, y el otro está para hacerlas cumplir. Los cuatro poderes, y el otro poder, el poder social, el poder de clase, ¿no? Que viene a ser el que de alguna u otra forma va construyendo un discurso de identidad, el yo soy cruceño, yo soy camba, colla de tal, menos papá y mamá, como alguna vez se ha dicho jocosamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra ciudad en esta actualidad ha vivido un periodo de construcción bastante interesante. Cuando surge Santa Cruz, cuando se consolida la ciudad de Santa Cruz, tiene que ver a partir de la década del 60, cuando ya se ponen manos a la obra y se dice a través del plan Bohan, hay que poblar el oriente boliviano. Hay que poblar el oriente boliviano significaba diversificar la economía local. Ya Bolivia no puede vivir del oro, del estaño, de los minerales, sino que hay que ver desde el oriente, desde el desarrollo. Ese es el desarrollo. Entonces van creando a través de la revolución del 52 focos o puntos estratégicos de creación. Se consolida la carretera, se va a construir, mejor dicho, la carretera Santa Cruz-Cochabamba, pero también la ciudad se va configurando a través de anillos. Y ahí surge el estudio del plan Techín. La ciudad va a ser a través de anillos, que cada anillo va a estar conectado por radiales concéntricas, es decir, un solo centro con sus radiales, igual que la rueda de la bicicleta. Y va a tener su límite en el río Piraí. Se calculaba, según las proyecciones, Santa Cruz el año 2000 iba a tener 300.000 habitantes. El año 2000, Santa Cruz ya tenía 1.600.000 habitantes. Toda la configuración y la planificación urbana se fue quedando. El año 90, la década del 80,